partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Al Fondo Hay Lugar por Antena 91. Nos escuchan por Antena 91 en el dial, que Antena es la 90.9, y si no, por el sitio que es solo, a ver, decirlo. Antena91.com.ar. Exactamente. Si no me equivoco. Sí. Antena91.com.ar. Va bien. Y si no, bueno, si quieren volver a escucharnos, pueden hacerlo por el blog. ¿Quién lo dice? Yo lo digo, el blog es alfondohaylugar.blogspot.com. Sí, va bien. No, después tengo que rectificarme, porque la semana pasada fue un programa así como medio volado para todos los que estuvimos. Bueno, ¿todavía no te recuperaste? ¿Eh? ¿Todavía no te recuperaste? No, es que es difícil, chico, de semana a semana. El blog, ya te lo digo, es www.fotolog.com. ¿Se acuerda cuando era fotolog.net a todo esto? No. Bueno, en una época era .net. .com/alfondohaylugar. Buenísimo. Y tenemos un mail, podrían escribir, ¿no? Exactamente, también, alfondohaylugar@hotmail.com. Ya que estamos, les digo la consigna del día de hoy. Dale. Que es, ¿cuál es tu excusa para llegar tarde? Esa que no falla. Bueno, jamás. Yo tengo una en este instante. A ver. Estaba enfrente de la computadora haciendo mil cosas, diciendo, bueno, el programa es a las 7, con que esté 7 menos cuarto, 7 menos 20, está bien. Claro, pero el reloj se ve que yo la reinicié o algo y marcaba la hora real de Argentina, con lo cual para mí era la hora de meridiano, la hora ¿cómo se va a ir? GMT menos 3. No, la Buenos Aires menos 3. Buenos Aires Georgetown dice en la computadora cuando vos lo pones. Claro, no, porque esas son, vos tenés la hora el meridiano espacial que corta. Eso el era. Meridiano viene del polo norte al polo sur. El meridiano que corta Georgetown. Ya está. ¿De dónde queda? Ah, es Brasil. Georgetown es la capital de creo que no, Georgetown es la capital de un país de América del Sur. Que no me acuerdo. El programa es corta Brasilia y corta Buenos Aires. Esa es la hora GMT menos 3. Oficial. Bueno, pero actualmente estamos en GMT-2, así que mi excusa fue esa, estaba mal la hora en la computadora. Muy bien. Le contamos que Damián vino corriendo. Todavía se está acomodando. Lo trajo la correntada de agua. Una vino gota. En kayak vino. Bueno, dicen que en Palermo, Hollywood, está todo inundado. Sí, escuché también, exactamente. Bueno, ¿nos pueden contar cuál es su excusa? ¿A qué teléfono, Mauricio? Al teléfono 4392-1913. Pueden mandar mensaje de texto. Exacto. Pueden mandar mensaje de texto efectivamente al 11-6059-2427. Exactamente. Estamos como medio colgados de vuelta hoy. No, Sol siempre interpreta estamos nuestro colgados estado al aire, colgados. Pero después cuando lo escucha no dice lo contrario. Ay, no soy una chica así. Soy sensible. El éter nos pone así a nosotros. Bueno, el éter. Bueno, ¿qué hay que vamos hacer? Vamos con el horóscopo. Empecemos con el horóscopo. Empecemos porque si no, no nos vamos a ningún lado. Bueno, Leo Aries. Ya empezamos. Leo Aries, empiezo yo, mis queridos educandos. Dice, su novia se enoja con usted y parece que es definitivo. Le devuelve todo lo que usted le regaló. No se moleste, puede retenerlo para su próxima relación. Aries, ojo, ojo con las relaciones maritales, qué sé yo. Tenga cuidado, pero es bueno. ¿Que le manda las cosas en moto? Es bueno eso de retener las cosas, a no ser que tenga el nombre, ¿viste? Porque si no, ahí se complica. Pero igual es fea la actitud. Sí. Después cuando vos un osito se lo regalás a la otra y lo ves y alguna cosita dentro tiene que dar, tío. Sí, a no ser que lo haya superado, qué sé yo, puedes tachar con liquid paper el nombre, viste, por era Rosema. Qué bajo lo tuyo. Le pones, no sé, Marcela, qué sé yo. Léeme Tauro. Te leo Tauro. A ver. Encuentra un trébol de 4 hojas y se lo prende del cuello de su camisa. Como si fuera un cocomiel moderno, se confía en que será un buen día, pero tenga cuidado, deje pasar un colectivo antes de subirse. Acá la pitonisa dejó abierto porque pueden pasar muchas cosas en un colectivo, puede chocar, te pueden robar, te pueden pumbear, te puedes caer. Entonces deje pasar un colectivo, Tauro, después agarrar algo con la puerta. No digan que no se lo avisamos. Bueno, para Géminis, el horóscopo dice, su amiga le reclama que usted pasa mucho tiempo teniendo sexo y por esto desliga responsabilidades. Piénselo, puede ser que su amiga esté celosa. Actúe con decoro, no sea megalómano, intente alguna solución infortuita. Me gustaría saber el significado de la palabra infortuita. Hay que preguntar a la pitoniza. Vamos a hablar con la pitoniza en la semana. La pitoniza se pega un viaje. Porque fortuita sí, está bien. Pero infortuita. Bueno, cáncer. El trópico no. Signo. Oh, Dios. Por la demanda eléctrica se le corta la luz. Puede pasar. A las 2 horas de estar sin luz, le cortan el gas, cosa que no es muy grave en este momento. Usted se enfurece y sale a cacerolear a la esquina. En la esquina conoce a una vecina del edificio de la vuelta y entre críticas al gobierno K se pasan los teléfonos. ¿Te das cuenta? Entre cacerolazos pueden hacer el amor. Claro. Qué loca. Entre críticas al gobierno K, me encantó eso. Leo, para vos, Sol. A ver. En época de exámenes, sí, por administrar mal el tiempo, no llega a estudiar todo. Ha pasado. Siempre pasa, Nadia. Es normal, sí. Decide quedarse un fin de semana entero estudiando. Vive como zombie, pero su esfuerzo es premiado con un 4. Yo conozco a alguien en el aula que se la pasa estudiando 2 semanas, 3 semanas. No atiende a nadie, no responde el Messenger, no te responde mails. Mira, le preguntás la hora, no sabe. Y no sabe. Qué fea la actitud. Va, da el parcial y saca, gracias, un 4, pero con suerte. Por favor, por favor. No sé de quién está hablando. No sé, no tengo idea. No es de Leo, no es de Leo. Vamos a Virgo. A ver. Un nene le toca el timbre. ¿A quién? El timbre. Haciendo rinraje. Sí. No se hace eso, sí. No, va, qué sé yo. Usted lo corre, lo alcanza. El teléfono falla, que ahora he identificado al primer rinraje, ¿no? No, está bien. Usted lo corre, lo alcanza y le da unos buenos chirlos. El padre del nene se entera y lo va a buscar con la yuta. Usted se escapa por los techos y en el camino se roba una bombacha. Qué romántico. Me había dicho la pitonisa que ella había utilizado la palabra yuta porque se habían quejado que hablaban neutro. Habla el lenguaje coloquial. En el programa anterior la pitonisa dijo, ustedes se quejan que hablan neutro, entonces tradujo. Sí, pero... Policía. Pero yuta. Chirlos. Es medio tumbera. Es tumbera de barrio la pitonisa. La pitonisa se quiere adentrar al lunfardo. Dejalo. Claro. Bueno, yo quiero hacer una acotación. Vos fijate cómo las nuevas tecnologías influyen en las costumbres, que ya no se puede hacer jodas por teléfono. ¿Te das cuenta? El rinaje todavía está medio enterrado, pero si llamás a uno de línea, ¿vos tenés identificador? Claro. Yo tengo en el teléfono, me vino en el teléfono. Hay teléfonos que ya los tienen, ya sí. Viene con la pantallita, con el identificador. Bueno, lo que estaba re bueno en los 90 era cuando se te ligaba el teléfono y vos atendías y escuchabas. En los 90, yo no lo vi en los 90, me parece que es anterior el 80, a eso, Yo soy del 86 y lo viví, che. ¿Sos 86? Sí. Qué loca la vida, che. ¿Viste? ¿Llegaste a presenciar por lo menos vivo el mundial? ¿Vivo? Sí, pero no tengo el idea. Color o blanco y negro. ¿Cuál, el 86 o el del 90? No, el 86. ¿Sabían que las imágenes del mundial se veían acá en blanco y negro y para afuera eran transmitidas? Aclará qué mundial, el 78. Sí. Ese. Que vos lo viviste, ya tendrías unos años. Yo tenía 25. Libra. Se cruza. ¿Tengo que leer Libra? Era para la segunda parte. Lo íbamos a dejar para. Listo, para la segunda parte. Bueno, vendelo, dale. Sí, que en el próximo bloque. No, no voy a leer más. Bueno, en el próximo bloque Sol les lee Libra, bueno, para todos ustedes. Y tenemos el resto del horóscopo, la sección retro, ¿no? Tragos, bares, sitios web. Pim, y pam, ahora pum. Vamos a escuchar una canción de Madonna versus New Order. Opa. Sing to me a song. Fondo de lugar, vamos, aguante al fondo de lugar. Bueno, lo que escuchábamos era Madonna versus New Order, Bizarre Light Triangle. ¿Por qué, Mauricio? Porque hoy estamos escuchando mashups. ¿Qué son mashups? Ustedes se preguntan. A ver, no sé, no tengo la menor idea. Cuando agarramos una canción de un artista. Así, la agarro, como sí. La hoja. Una canción de otro artista. Así. También, muy bien. ¿Y ahora? Y las mezclamos. No, me acaba bueno, de ser. Nos quedamos sin grilla, muchachos. Sin grilla, no sin biografía. ¿Qué es lo que sigue? No sabemos ahora. No hay nada. Aire, muerto. Bueno, la cosa que estábamos escuchando recién, como vos dijiste, Madonna con New Order, el tema de Madonna que es Ray of Light y el tema de New Order que es Triángulo de Amor Bizarro, juntos crearon esta canción que se llama Triángulo de Luz Bizarra. ¿Y lo hicieron ellos? No, lo hacen DJs especializados. Ah, está bien, me parecía. Bueno, Sol, ¿cuál es la consigna? La consigna del día de hoy es ¿cuál es tu excusa para llegar tarde? Y Mauricio, ¿a dónde nos tienen que llamar? Al 43921913. Repito, 43921913. Aprovechen, hoy es un día horrible para quedarse en casa. No se puede salir, se inunda todo. Macri no arregla las calles. No corre Macri acá en la zona, te aviso. No importa. Entonces, por favor, llámenos y cuéntenos qué, Sol. ¿Cuál es tu excusa para llegar tarde al 43921913 o SMS al 1160592427? Hoy que es día de torta frita, de mate. Torta frita. Y de prender la luz de la cocina porque no se ve nada. Sí, pero igual hay una mala noticia. A ver. Todavía hay gente que sigue sin luz, pero la peor noticia es que se suspendió el recital que iba a dar Escape. No te puedo creer. Sí. ¿Por qué? Por el mal tiempo. ¿Vos sabés que yo iba a ir? Mi hermano me estuvo rompiendo. Yo también quería ir. Para el recital de Escape. ¿En dónde? Porque Escape es una banda buenísima que se separó, digamos, se disolvió. Yo fui al que dieron de despedida en el 2005. Bueno, y ahora volvió, no sé, necesitan plata, vienen a Argentina. Sí, sacaron un nuevo disco, gira de promoción, bla, bla, bla, y hoy justo tocaban. Hay que pasar un día un tema señores, de Escape. Señores, todo bien con las Escape, mejores, todo bien con las mejores guste, letras. Todo bien con las letras. ¿Cómo es el pobre desnutrido no sabe qué hacer? Hola, el Gato López, impresionante. Bueno, eso quedó out totalmente. Estamos, de la charla. ¿Terminan? ¿Podemos seguir con el programa, por favor? Dale, lee. Bueno, dale, empecemos con el horóscopo. Primero me paran y después. Todo mal, ¿eh? Todo mal. Llamen al 43921913 si quieren que Sol se quede por el sí. Y por el no, si quieren que se vaya. Me las voy, mira. Mejor no sigo. Estamos en horario, pero si no al menor, sabelo. Libra. Se cruza a Ante Garmaz en el supermercado. Ante no puede leer la fecha de vencimiento de una lata de tomates. Usted se la lee y él lo invita a su casa. Después de hacerle algunos encuadres, Ante le pide que sea la cara de su próximo desfile, pero tenga cuidado porque está en quiebra. Está vivo Ante Garmaz. Yo le pregunté lo mismo a la pitonisa. La pitonisa afirma que vive Ante Garmaz, lo googleó y salió todo esto, salen los astros en las revistas del corazón después. Ustedes la pitonisa, ha hablado. Bueno, pero de alguna manera lo acabamos de revivir, porque... Sí. En ámbitos mediáticos el chabón no, apareció hace el mucho. El mundo antes de armas. Cuánta elegancia que tenía ese tipo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pasa Scorpio. Se le queda el auto en plena avenida 9 de julio a las 10 de la mañana. Qué bajón. Se come bocinazos y puteadas a toda su familia. Usted llama al remolque, pero lo dejan clavado y le queda el auto hasta el otro día en el carril central. Horrible que te pase eso. Cuando por fin llega el socorro, al final lo único que tenía su auto era falta de agua. El socorro. El fontanero. Sagitario. Vamos con Sagitario. Decide irse un fin de semana a Uruguay para terminar el año con pilas. Desgraciadamente, a la vuelta, se encuentra con ambientalistas y lo escrachan a huevazos. Tenga cuidado. Uno de esos huevos estaba cocido. Ay, por favor. O sea, dolió. Dolió, claro, es un huevo macizo. Así voy a hacer un test. Yema y cara. Voy a firmar a alguien que tiene un huevo, voy a hervir un huevo. Ahora, la pregunta es, ¿con cáscara o sin cáscara duele? Es que de cualquier manera. Y no, yo creo que duele con cáscara. Con cáscara. Con cáscara. Pues sin cáscara amortiza algo. Sí, no pasa nada, se desarma. No, no. Sí, duele más el huevo crudo que un huevo duro. Dejemos sin cáscara. Hablar de huevo, por favor, gracias. Capricornio. A mi juego me llaman. Capricornio, por no lavar la ropa le queda sola una remera en el placar. A mí me pasa. A mí no me pasa, y tengo todo lavadito, pero no lo lavé yo, lo lavó mi novia. Se la pone, pero es oscura y esta semana va a hacer calor. Por lo cual, usted transpira como testigo falso y siente las gotas de sudor caer por su espalda y nunca. Y bueno, el calor lo sufrimos todos, señor. ¿Qué sé yo? Y sí, bueno, pero es horrible cuando sentís la gota de sudor que te cae por la espalda o por la nuca. O que te subís a un colectivo y te tenés que andar secando así con la mano todo el calor. Sí, el peor es estar leyendo y ver cómo las gotas caen en el libro. Por favor. Antitranspirante, ¿para quién es? Capricornio, Sagitario, Capricornio. Capricornio. Vamos con Acuario. Acuario. Su pareja descubre en su historial de navegación web páginas de swingers. Qué placer, che. Después de masticar un tiempo la idea, ella decide tomar la iniciativa y lo sorprende proponiéndoselo. Usted se regocija de tener una pareja de mente abierta, pero cuidado, acá la pitoniza advierte. A ver. Warning, dice. La alegría no le dura mucho. Su pareja se va con el otro porque le hace la porquería mejor que usted. Mala suerte. Bueno, la porquería. Sí. Esta pitoniza. La porquería. Es muy cuidada, ¿viste? La porquería. Le hace la porquería. Está bien. ¿Te imaginas? Hay gente que le haya pasado una cosa similar. Por favor, que llame y cuente. Sí. Y aunque no diga. Tenga que ver con la consigna, llame y cuéntenos. Claro. La pitoniza después se... Qué fea la actitud, ¿eh? Qué fea la actitud. Y bueno, pero él se arriesgó. Sí. Y, cosas sí. Que pasan, escúchame. La culpa debe tener el chancho. Sino el que le hace la porquería. Ah, claro. Bueno, vamos a Piscis, es el último signo. Terminamos con el horóscopo para esta semana. Y dice justamente, esta semana la luna de Júpiter ingresará en la constelación del chancho con triquinosis. Ideal para invertir en bienes inmuebles o muebles. Aproveche. Bueno, Piscis, por favor, invierta. Invierta. Yo creo que el horóscopo la de Piscis. La crisis a Piscis no lo afecta. No. Piscis es inmune como el chancho y la triquinosis está vacunada. Qué loca la bueno, vida, che. Hay que hacer pero caso, che. Estas fueron todas las predicciones astrológicas de la pitoniza de al fondo del lugar. Y pasamos a otra sección. Pasamos a la sección. ¿Cómo se llama, Sol, esta sección? Retro. No, mentira. Lo dice así porque no lo sabe decir. ¿Cómo se llama, Mauricio? Se llama Rewind. Por eso. Yo qué dije. Claro. Y les voy a contar yo. Yo lo traduzco al español, viste, si no el chico muy cuenta. No se van a acordar seguramente, porque al fuera del aire hablamos, pero ustedes dan de cuenta que se acuerdan. ¿Se acuerdan de una sesión que se llama una sesión? Sí, una sección del programa que se llamaba Rewind. Sí. Que tenemos todos los sábados. Bueno, en realidad les voy a hablar de una serie que se llama Shaman de Holograms. ¡Claro! Esa. Sí, no sabés, yo no me perdía un capítulo. Bueno, en el control la conocen, Shaman de Holograms, me dan no, pelota. No tienen ni idea. Yo hablo para nada. Bueno, ¿vos lo miraste? Sí, yo lo miraba y toda una generación creció con Shaman de Holograms. Contanos por qué vos es. Lo decís. Vos porque me dieron. Contanos qué era. Bueno, les cuento que fue creada en el año 1985 y se extendió por 3 años. Es otro caso de una serie que, bueno, fue ideada como para relleno y en este caso como para vender muñecas y que terminó siendo un éxito feroz, de tango feroz. Bueno, la cosa es que tenemos a Jerica Benton, que vamos a decirle Erika porque en el doblaje acá la conocimos todos por Erika, una joven que junto a su hermana menor, Kimber, sufren la inesperada muerte de su padre, quien en vida fue el dueño de Starlight Music, un sello discográfico de gran prestigio. A Erika no le queda otra que salvar el negocio de su padre, ya que su patrimonio está siendo amenazado por un tal Eric Raymond, un hombre corrupto. El malo. Claro, corrupto, que fue el asistente de su padre durante muchos años, pero que ahora intenta quedarse con el sello Starlight Music y hacerse millonario. Para bueno, entonces, ¿qué onda? Para lograrlo, ojo, Eric lanza un grupo musical llamado The Misfits, que... Bueno, pero eso existió. Sí, nota de color, no sé. Existe un grupo punk que se llama Misfits, integrado por tres jóvenes llamadas Pizzas, Roxy... Pizzas, con Z. Roxy y Stormer. Erika junto a sus grandes amigas... Eran chicas súper poderosas. Claro. Claro, sí, idols. Sus grandes amigas Aja, Yana y su hermana Kimber también tendrán que salvar un internado de jóvenes huérfanas que se llama chiquititas. Starlight House. De acá tomo ideas Cris Morena. A ver, si alguien llama al 4392-1913, aunque no diga la consigna, que cuente, si cuenta un capítulo de o el argumento de un capítulo de Jen que haya visto, nosotros le vamos a testear si lo vio o no, le regalamos un CD, porque realmente va a ser más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Es mentira, la gente creció con Jen. Bueno, voy a terminar la reseña. Era un dibujo, no, era imposible. Ahora vamos a pasar la canción y mucha gente va a decir, epa. Una noche, Erika recibe un regalo que su padre le tenía reservado antes de morir. Un par de aritos en forma de estrellas que esconden un mágico secreto. Oh, no. Al instante de ponérselo, aparece ante ella una mujer holográfica, la cual le conduce a ella y a sus amigas a la bodega de un cine clausurado, donde ya se oculta la computadora central llamada Synergy, artefacto capaz de crear imágenes mágicas, artísticas e irreales. Un holograma. Claro. En esta bodega también encuentran ropa y un montón de instrumentos musicales. Entonces, obviamente, ¿qué hacen con instrumentos musicales, ropa, bla, bla, bla? Forman una banda. Los suben a Mercado Libre y los venden. Y los venden, claro. Ah, no, en los 80 parece que no había Mercado Libre. Los venden en la Feria Americana. Se convierten ellas mismas en un grupo musical. Oh, no. Ah, bueno. Con la idea de destruir el éxito de Eric Raymond. Las Spice Girls y sus Madonna. Y sus Misfits. Claro. Así, pero el programa se llama diferente. Claro, se llama Gem and the Holograms. Ahí te cuento por qué. Ah, bueno. Dándole crédito a los hologramas de la computadora Synergy, deciden llamarse Gem and the Holograms. Y bueno, de ahí empieza la historia, que incluye peleas entre las Holograms y las Misfits, la aparición de Río Pacheco, que se quiere levantar a Erika y a su personaje Gem, sin saber que son la misma persona, porque la mina se convertía en holograma, pero claro, nadie sabía que Gem, que era la superestrella musical, y Erika, que era la hija del tipo muerto, era la misma persona. Y una pregunta, ¿eran dibujitos japoneses o estadounidenses? No, eran estadounidenses. Ah, porque si no te iba a decir, bueno, siempre tienen este juego de la doble, sí, de la doble personalidad, ¿no? Este tipo de dibujos, pero no, si es yankee, no. Estadounidenses, ochentosos, y ahora para que toda la gente llame y cuente, toda la gente. A escuchar la canción Suba el Volumen, de Gem and the Holograms. Ya sale. Vienen como 300 personas corriendo, desesperadas. Y vos decís... ¿Quién te metió encima? Salame. El fondo del lugar. Bueno, tembló Madonna, ¿no? Temblaba Madonna con Gem. Eran los 80, ustedes imagínense que esa canción de los 80 la rompía. Vio peligrar su reinado. Yo creo que las personas que hizo esta serie se imaginaba que después las presentaciones de las series y los dibujitos iban a tener mucha importancia dentro de lo que es la serie en sí. Porque se han hecho presentaciones que vos decís, qué buena canción. Bueno, la de Friends, ¿no? I'll be there for you. No, friend, la serie. ¿Qué estás cantando vos? Hablando de Queen, ¿no? Bueno, claro. La cuestión es que hay que hacer una reparación histórica. La reina del pop es Madonna, pero la princesa no es Britney Spears, la princesa es Shem, ¿no, es Mauricio? Shem. Sí, obviamente, aparte es inmortal al ser una caricatura. Pero no, está en el 15º subsuelo del infierno. Van a llamar, vas a tener que comer todas tus palabras. Toda. Declaración, está grabado esto, sí. Vamos a usarlo de separador. Vamos a pasar en el programa de Buenos Muchachos, que viene después. Sí. Por favor. Bueno, terminamos con Rewind. Es hora llaman de hologramas. Bueno, sí, vamos con la sección sites o sitios web, como a mí me gusta decirlo. Y ya vimos cómo escuchar música, ya vimos cómo ver videos en continuado, ya vimos cómo retocar imágenes, vimos cómo preparar tragos. Exacto. Bueno, hoy vamos a presentar un sitio que tiene que ver con cómo hacer todas las demás cosas de la vida. ¿Cómo? Porque esto es así. Ay, por favor, voy a ser fanática y tengo miedo. Bueno, la Practicopedia. Tenemos la Wikipedia. La Wikipedia es la enciclopedia online que te dice los qués. Exacto. Qué es tal cosa, qué es tal otra. Pero bueno, hace muy poquito salió la Practicopedia que te dice los cómo. Dice, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Por ejemplo, cómo limpiarte mejor los oídos. Cotonete se llama la clave. ¿Cómo cambiar un cuerito? Al fontanero. ¿Cómo preparar mejor una torta? Ah, eso lo sé. Se ríen en todos lados. Acá gato encerrado. Vino gente a golpear la ventana del estudio para reírse. No. Pero bueno, practicopedia.com. Qué bueno. Ahí tenés consejos, tenés sugerencias, tenés guías prácticas. Y lo más interesante, no solo te lo cuenta, sino que te lo muestra en videos. Entonces, vos podés ver. Te muestra paso es un por paso. Bricolage, una de usted misma. ¿Cómo limpiarte las orejas en un video te muestra? Yo creo que sí, es agradable. Sí. Y yo lo leí y te dice, no uses cotonetes, ni palillos, ni como se llamen. Escarbadientes usa. No, tampoco, eso es muy peligroso. Papa. No intente esto en su casa, no. ¿Qué hay que usar? Te dice que tenés que comprar una especie de gotero, pero al revés, que expulsa, no sé cómo se llama. Ah, lo que te pone en la nariz, ¿no es? Cuando tenés mucho moco. Sí, es parecido, gotero. Es como una... Tipo pipeta. Sí, ¿no? Como una bombita. Que tiene la parte de atrás redondeada y un pico que se la pone a los bebés. Exactamente. Ah, de hule, no, eso es sí, para poner que no podés sí, ir de goma, al baño. De goma, de goma. No. Vos estás confundiendo. Sí, lo estoy confundiendo. Estás confundiendo. No me sale la palabra. Es enema. No es como un enema. No. No es un enema en la oreja. Imagínense una bombita de luz, sí, pero que es de goma. Que tiene un pico. Tiene un piquito que uno lo presiona, se llena de agua y así tiene que limpiar. Es el instrumento con el oído. Que cuando los bebés nacen, se los ponen, les destapan las fosas. Ah, bueno. No. Bueno, también sirve para destapar los oídos. Ah, yo me acuerdo que... Y hay que llenar con agua, ningún producto, ninguna gotita, nada. Un refrigerante, extraño. Nada. Yo me acuerdo que cuando era chiquito me contaba una amiga que hacía un rollo como si fuera un cono con papel de diario. Con fuego. Yo escuché eso, pero pensé que era un mito, porque yo jamás lo vi y nadie directamente me dijo si yo lo hice. Ella lo hacía. Agarras un papel de diario, sí. ¿Viste? Podés agarrar La Nación, que es un diario así gigante. Bueno, te haces un cono. Para no lastimarte, claro, bien grande tiene que ser. Si le haces un cono, ¿viste? Con una punta que te entra en la oreja, en el agujerito, y prendés con un encendedor la otra parte del cono. Entonces, supuestamente, el calor o el vacío, no sé. Nosotros no estamos recomendando. Ahora nos llama, no, por favor. Nos llama una médica, ¿viste? Y nos dice... Juicio. Injurias. Te estás quedando. No. Esto lo hacía... Seguí contando. Bueno, te lo prendés y va saliendo la cera hacia afuera. ¿Eso te lo tenés que fumar? No, va en la oreja, va en la oreja. Te puedes fumar la cera después, no sé. Filamento de banana. Pero bueno, entonces ya saben, si tienen un problema en su casa, si quieren saber cómo hacer algo y nunca supieron el cómo, entren a practicopedia.com. Está toda en español, tienen videos, guías, tutoriales, presentaciones PowerPoint, consejos. Y aparte gente que comenta y dice, ah, esa está muy buena, pero también lo podés hacer así. Qué bueno, loca de vida. Vos también podés contar tu experiencia. Muy bueno. Sí. Bueno, mis queridos educandos. Vamos a la sección. A tu sección. Que me toca en suerte, que es la reseña. Reseña musical. A ver, al señor operador quiero que me ponga al principio la canción. ¿Te la pongo? ¿Puede ser? También. Escucha. gusta todo. ¿Qué temazo, lo que qué sea temazo? Misterio. ¿Se acuerdan cuando vino? Ya me estoy revolcando. Siempre encontraste el viento. Si pero esta mina ya está. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? 50 de tener ya. No importa, no, no. No importa la esencia, es la misma Mauricio. A ver, escuchemos. Esta es la señora Gloria Trevi, Gloria Treveño, Triveño. La misma nació un 15 de febrero de 1968 en Monterrey, México. En México, neta, pues bueno, a los 10 años participó en un concurso, resultando ganadora, que le permitió pertenecer al grupo musical Boquitas Pintadas. Ah, como un libro, mira. Boquitas Pintadas. Es muy rara la vida de esta mujer. Luego editó su primer disco como solista. Se separa del grupo. Edita su primer disco como solista, que se llama ¿Qué hago aquí? En el 89, donde se incluyen temas como Doctor Psiquiatra y la versión de Rolling Stones Satisfecha. Ah, bueno, esa no la escuché. Es increíble. Insólito, exclusivo. Satisfecha. Gloria Trevi cantando Satisfecha. Mick Jagger se muere. Querido, la ha cantado Brittany Spears. La puede cantar. No, Britney no cantó Satisfecha, ¿sí? Cantó Satisfecha. Ay, por Dios. Por favor, en un termo. Que se muera. En un colectivo. Mick Jagger ya, y Keith Richards, y todos los demás. Su segundo álbum, Tu Ángel de la Guarda, salió en el 91 y generó el mayor éxito de la cantante con Pelo Suelto, que es la canción que tenemos de cortina. ¿Y qué más? Ay, me perdí. Lo que permitió que el álbum se edite en varios países de Sudamérica. Un año después, en el 92, protagoniza una película y publica su disco más exitoso, Me Siento Tan Sola, con el cual llegó a Japón y fue disco de oro en Europa. En el 94, publicó su cuarto material discográfico titulado Más Turbada Que Nunca. Sí, pobrecita. Al que le siguió Si Me Llevas Contigo, su disco menos vendido. En enero del 2000, Gloria Trevi es capturada en Brasil junto a su representante, acusados de abuso de menores. Luego de 3 años, Trevi es extraditada en México y desde la cárcel de Brasil, obviamente. Tuvo un hijo estando presa y escribió su autobiografía, Gloria. Tras 4 años y 8 meses en prisión, finalmente es absuelta en 2004, aunque su representante es declarado culpable. Unos meses más tarde, después de salir de prisión, Trevi regresa al mundo de la música con su sexto álbum e inicia una gira con la que visitó países como Chile, Puerto Rico, Estados Unidos. Mira, yo a Estados Unidos. Madre soltera de 2 hijos, fue coronada como la reina de la comunidad gay en México por una canción que se llama Todos Me Miran, que está muy buena. En 2006 inicia labores con su organización Ana Dalai, que es la hija que perdió en el 99. ¿Es algo del Lama? Gratis pierde una hija, ¿eh? ¿Es algo del Dalai Lama? No, nada que ver. Gratis pierde una hija en el 99 y después tiene un hijo en prisión. Después sí, de que es acusada nunca de... Nunca se hacen cargo, ¿viste? ¿Quién fue? Porque era una cárcel de mujeres. No. Sí. ¿Sí? La de Brasil. Sí, pero cárcel bueno, de mujeres. Bueno, la cuestión es que la mujer queda embarazada. No me preguntes cómo, el Espíritu Santo sabrá. No creo que el Espíritu Santo. Hay un carcelero sabrá. Sí. Y bueno, sí, corrió el rumor de que había sido violada por uno de sus carceleros. Y bueno, muchas tramoyas, mucho oscuro todo. Tampoco mucho se habla de... No, se por ahí después. Había visitas higiénicas como acá y bueno... Visitas higiénicas. Se llama así. La cuestión es que a fines de 2007 graba su último disco, Una Rosa Blue, que es editado en el 2008 por el disco Universal. Del mismo se desprende el tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama 5 minutos. Ah, pero yo quería Pelo Suelto. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me va a perezar. Y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy 5 minutos, desahógate. No pienses que no tengo nada más que hacer. Necesito sus buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Te lastimas, más no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres? quieres de mí. En efecto, 5 minutos se llama el tema. 5 minutos. Claro. Ah, Madonna tiene 4 minutos, ella tiene 5 minutos. Es más. Me parece que ella lo editó primero, lo grabó primero. Madonna fue después, querido. ¿Se acuerdan cuando, esto querido, estamos hablando mientras sonaba la canción, ¿se acuerdan cuando vino a Argentina, fue el programa de Tinelli? Sí. Yo me acuerdo, pero no me acuerdo haberlo visto Ritmo en su momento. Noche. Me acuerdo haberlo visto después. Ritmo de la Noche. Tenía las medias todas rotas. Ay, cómo. Y bueno, y bailó, obviamente, cantó pelo suelto. Lo agarró a Tinelli, le rompió la camisa. ¿Te acordás? Fue uno de los primeros. Uno de los primeros escándalos, claro. Con Poison y Gloria Trevi compiten a ver cuál fue más escandaloso. Obviamente el de Poison. Pero para la época fue, digamos. Era controvertido. Controvertido, sí. Que agarrara a alguien de la tribuna de Tinelli, lo llevara al medio del escenario, del estudio, y empezó a bailarle encima, a frotárselo, a digamos, claro, a moverse con el pibe. El pibe no sabía dónde estaba, si estaba lo había llevado un plato volador, ¿no? estaba ido el pibe. Polución. Y bueno, cuando terminó la canción, yo me acuerdo que le preguntó así toda con voz melosa, ¿fue tu primera vez? ¡Sí! Y el chabón le dijo, sí. Ay, ¿qué tiene? Y lo mandó al carajo. Y claro, pero bueno, fue muy, ¿cuántos años muy tiene gracioso la mujer esta ahora? Y nació en el 68. Y no, ya está. 40 años completos. 40 fácil. Cumplidos. 40. No, fácil no. 40. ¿Cuánto 40 de producción? 40. 40. Sí, 40. Hay 40. Sí, bueno, hay que hacer una cuenta, ¿no? 68, 40. Bueno, déjalo. Hacemos radio para no hacer cuentas. Claro. Tenemos mensajes. Sí, yo les cuento. Tenemos Laura de Quilmes Centro, es paisana mía. La excusa perfecta es cuando decís que el tren atropelló a alguien. Es horrible cuando pasa de verdad. El Roca. Sí. Se siente culpable. No, y lo pero dice, en el Roca todo el tiempo se tira gente, sí, o atropella. Sí, sí, sí. Es gente que no tiene otra cosa que hacer, va y se suicida. Sí. Complicado, sobre todo en horario pico. Sí, es que para mí, tirate de un octavo piso, no te tires al del tren, porque le caga la vida a todo. Aparte del octavo piso, seguro te matás, algo que seas ladrador, ¿no? Pero en el tren, muchos quedan vivos, pierden miembros, pero siguen vivos, y quedás, ¿viste? Te veo que dijo miembro y te veo la cara de aportar sol, algo. Sol, no sabía dónde mirar. Se relame, yo le cuento. ¿Te quedó la palabra miembro? Pero bueno, está bien, vamos a otro mensaje, Sol. Sí, acá hay una Carola de Chapaltalal. Carola no sé qué. Nos escuchará por internet, me imagino. Seguramente. Sí, no creo que... Bueno, dice que recuerda un capítulo en el que había un juego de vóley entre muchos artistas. Un juego. Un juego, no creo. ¿Qué dije? Un juego de vóley. Tengo sueño, chicos, la lluvia me pone mal, me pone sentimental. Sentimental, sentimental, sí. Dijo. En que había un juego de body entre muchos artistas, entre ellos Lana Lerner, en clara alusión a Tina Turner. Terminaba haciendo un All Stars, cantando todos, tratando de salvar al orfanato. Y Madonna tiembla por el Parkinson debido a sus 50 años. No, bueno, bueno. Esto dice no Carona, sé, esto yo no voy sé. A llamar a un escribano para que certifique si ese capítulo existió. A ver, Mauricio, vos que lo mirabas. ¿Te acordás de eso con Tina Turner, con Madonna? Yo me acuerdo que jugaban mucho con el tema de eso, de Lana Lerner, Tina Turner. Como que llevaban gente que era, pero que no era. Aparte eran los 80, Tina Turner era como, wow. Las piernas de Tina Turner. Bueno, Mauricio, Google, pero vos podés decir que eso es verdad. Sí, yo doy fe, sentencio. La máquina de la verdad está temblando. Sentencio que, ¿quién era de Chapadmalal? Era Carola de Chapadmalal. Bueno, contanos si está lloviendo también Chapadmalal, bueno, ¿cómo estás pasando? Está bien, se lleva un CD, pero va a tener que venir al programa. Vas a tener que venir a buscarlo o mandar una mensajería con moto, te lo mandamos. Como Aries. Sí, pero a contrarreembolso. A contra, sí, claro. Obvio, bueno, no da el precio, la cosa para tanto. Bueno. ¿Qué tengo. ¿Qué tenés? Mostrame todo. Dale. Una maldita pitonisa. A ver. Esta mujer es de Ranelagh. Pide derecho a réplica. A ver, dale. Dice. ¿Tenemos problemas judiciales? Uso muchos términos debido a que quiero captar tanto a las clases altas como bajas. Dios bendiga la pitonisa. La pitonisa, un día la traemos acá al estudio y se roba el programa. ¿Sabes qué, pitonisa de Ranelagh? No me interesa, vos podés mandar 10 mensajitos de esto. Querido, no subestimes a nuestros oyentes aunque sea pitonizas. Mucha gente se ha salvado por nuestro horóscopo de cosas. El gremio te va a hacer palo de pitonizas. Sí. Voy a tener que hablar con Víctor después. Sí, sí. ¿Qué más, muchachos? Vamos a pasar una canción, seguimos con los mashup. Les presento, escuchen esto porque también. Yo quiero escuchar. Medio esto, loco. Sí. Juntamos a los piojos. Juntamos a los piojos y juntamos a Queen. Ah, wow. Y hacemos esta canción. Mezcla de verano. Dulce de leche con limón. Sí. La reina de los piojos. Claro, puede ser. Juntamos a Verano del 92 y a We Will Rock You y sale esto que se llama We Will Rock You in the Verano. Bueno, eso fue un mashup de los Piojos con Wii, que está buenísimo. I like it. We will rock you in the verano. Buenísimo. Bueno, hay que ser buen DJ para hacer cosas así. No, pero está buenísimo. Yo soy fanático de Queen y me encantó el tema, me encantó. Ah, ya. Tenemos más oyentes que nos llaman al 4392-1913. Exacto. ¿Quién lee? Yo no tengo nada. Ah, bueno, yo tengo uno. ¿Vos, Mauricio, querés empezar? Sí, yo tengo uno que me acaban de pasar porque volvió a mandar uno a la pitoniza. Todo mal, todo mal. ¿Qué dice ahora? A ver. Yo le dije, mandá 5, 10, dale, que siga mandando. No, pero vos que es a la pitoniza. Baja. Bueno, primero dice que es de Ranela, pero que antes era de Lugano. No sé, a nadie. Con la mano. A mí no me interesa. Ah, porque ella la otra vez había mandado un mensaje diciendo que era de Lugano. O sea, es la misma. No sabemos, no sé. Dice, por acá puso, soy de Ranela ahora, antes era de Lugano. Se me venció el contrato. Me la agarro con la mano, ¿qué? Claro. Pero como yo ya lo veía venir, conseguí un mejor lugar gracias al I Ching, puede ser, I Ching. Es mentira, eso está escapando de las estafas. Las mentiras. I Ching es. Bueno, no sé. El I Ching. I Ching, Mauricio. ¿Qué es el I Ching? Es un arte tarotista, sí. Metafísico. Es un movimiento de hormigas que quieren liberar al mundo. Le voy a leer usted este mensaje, no entiendo. Dice, un chino conocido, el que le compraba Mimi. No entiendo nada lo que dice. A ver, dame el mensaje, querido. Dice, pitoniza de Ranela. Para, deja de escribir en manuscrita, que nos mande lo que nos mande por Ranela fax. Ranela ahora porque se me venció el contrato. Pero como yo ya lo veía venir, conseguí un mejor lugar y gracias a Li Ching, un chino conocido, el que le compraba mini Budas. Y un chino conocido, el que le compraba mini Budas. Yo soy de Piscis. Por eso invertí en un nuevo inmueble. Buah, sí, buah, sí, ya sí. Está. ¿Sabes qué? ¿Sabes ya qué? Está. Antoniza, seguí llamando. Que te vamos a pasar de Lugano a Ranela y de Ranela a Ezeiza, a la cárcel de mujeres. Bueno, ¿qué falta? Con Claudia Trevi. Tengo un mensaje. No me digas, Oscar de Turdera dice: soy Tauro e hice caso omiso a los consejos de la pitoniza y me tomé el primer bol. Y quedó trabado en Pasco por la lluvía. Subestima de las pitonizas. Esta es la pitoniza que llama diciendo que es Oscar de Turdera. Esa la voz fingida. Puso un pañuelo en el teléfono, ¿viste? Hay un pañuelo en el teléfono. Me siguen llamando. Nosotros nos divertimos. Viene mi sección, gente. ¿Cuál? La sección de los sábados a la noche. ¿Tenés una sección? Sí, es mía. Yo les cuento, como todos los sábados, ustedes saben un lugar para salir. Okay. Hoy les voy a contar de una. ¿A dónde nos vas a llevar? Una fiesta que se llama Tommy, que vos me tenés que acompañar hablando todo. Estoy esperando la oportunidad. La fiesta se llama Fiesta Atomic. Queda en, anoten, tiene lapicera, papel, lápiz. Alcina, no, 9, llave tengo. Alcina 941, Capital. La virome la tenés vos en la mano, sí, que no la soltás. Te la pedimos. Anota. ¿Anotás? Alcina 941. Capital. Igual es al toque del obelisco. Si hay pasitos del obelisco. Una guía T, se van a dar cuenta. Bueno, la cosa es que esta fiesta se llama Fiesta Atomic, se hace cada 15 días. Uh-huh. Y bueno, es un lugar muy copado, yo se los recomiendo, porque es un lugar donde van a escuchar música que capaz en otro lugar no van a escuchar. ¿Cómo cuál? Como, olvídense del reggaetón, olvídense de la electrónica, gracias, del latino. Bien. Van a escuchar música como, por ejemplo, artistas tipo Smith, New Order. De pensé que iba a decir Arctic Monkey, no Arctic. También, Arctic Monkeys, también, ojo. R.E.M., The Cure, bueno, cosas así viejas, Madonna, Billy Idol. Viejas Madonna, está bien. Madonna viejísima ya. ¿Podemos dejar de bardear a Madonna, por favor? No, la queremos a Madonna. Que también va a llamar Madonna. Sí, va a momento. Vamos a conseguir una entrevista con Madonna. Que llame, por favor. Madonna, comunicate, decilo en inglés el teléfono para que Madonna te escuche. For three... Mine. Ya, Madonna ya está, se cortó las venas. 4392-1913. Eso mismo. Bueno, la cosa es que, como les decía, bueno, te van a escuchar artistas como Smiths, New Order, Depeche, R.E.M., The Cure, Billy Idol, David Bowie, así como cosas de los 80, 90. 80, sí. O sino también cosas de ahora como Franz Ferdinand, The Strokes, The Killers, Los Libertines, Arctic Monkeys, como bien decías vos. Y una pregunta, ¿y Jem and the Holograms? No corre. No sabemos si la pasa. Le voy a decir al DJ. El DJ que es DJ Min, yo lo conozco. ¿Cómo es? DJ Min. Los monos. Min, ¿cómo con suena? M. Con M. M-I-N, DJ Min, muy copado él. Así que bueno, anoten si quieren escuchar este tipo de música, este rockcito copado. Alcina, rockcito copado. Alcina 941, Fiesta Atomic cada 15 días. Sí. Perfecto. Sí, le toca ahora este viernes, así que por eso se lo estamos pasando hoy. Viernes, ¿qué es? Se hace. Igual la pueden googlear, Fiesta ¿Qué Atomic. Es este viernes? No sé qué fecha. Es que me descarga el almanaque. Voy a esperar. Vamos a buscar la radio de servicio. Exacto, por eso. Este viernes. No podés hablar así porque sí. El viernes. Bueno. Es 5, bueno. Viernes 5. Viernes 5, si no me equivoco. Viernes 5, Alcina 941, Fiesta Tommy con Smith, New Order, Depeche y La Mar en Coche. Qué lindo eso. ¿Les parece si escuchamos otra canción de mashup? Porque ya nos viene corriendo el tiempo. Dale, están buenos los mashups. El sí. tiempo a ver, vale, dale, es tirano en radio. Vamos a escuchar a Beyoncé con Nobles. Alphaville haciendo Crazy in Japan. Escucha. Los mashups de hoy, la qué verdad. Horrible. Estoy contento porque hasta ahora entró todo en el programa y sí, no. parecía que era todo. Muy bueno, muy bueno. Y todavía hay más cosas. Sol, tenemos tragos. Un trago recomendado para el señor productor Toyo Thompson. Dice, el Chacho se llama. El Chacho. Ya no tenía el gusto. Peñalosa. Sí, lo conozco. Álvarez. El presidente del Mercosur es ahora, ¿no? El o algo presidente así. De la comisión. Bueno, eso. Licor de chocolate lleva. Licor de dulce de leche, licor de huevo y piña colada, en partes iguales. Es bastante pesadito. Puedes repetir los ingredientes. Bastante pesado. Licor de chocolate, licor de dulce de leche, licor de huevo y piña colada. Si hay todo eso en la el supermercado, mezclas... lo hago hoy. La mezclas en partes iguales y con esta lluvia te lo tomaste. Y te pegaste así, psh, saliste a bailar. Impresionante, impresionante. tenemos dos mensajes, ¿no? Y sí. Nos llamaron para contarnos algo. Dos mensajitos. Va. Empiezo. Raquel de Almirante Brown. Adoro a Gloria Trevi. Es una diva, dice. Hay que tener valor para salir con calzas fucsias. Fucsia se escribe F-U-X-X-I-A-N. No, pero no es la culpa de la oyente. Lengua marzo. Bueno, Ramón de Remedios de Escalada. ¿Quiere saber cómo ganarse el Kini 6? Y pregunta si puede ir a Practicopedia. Sí, que vaya a practicopedia.com y ahí seguro le dice cómo ganarse el Kini 6. O la última, que espera el próximo sábado, claro, que nuestras pitonizas. O el sale, van sale. A estar diciendo cómo hace para ganarse el Kini 6. Bueno, esto casi ha sido todo por hoy. Ya llegaron los buenos muchachos. Pero no se vayan, quédense escuchando porque nosotros no nos vamos y siguen los buenos muchachos. Bueno, vieron, no nos fuimos nada, seguimos. Este hoy es un programa de mashups, esto es un mashups. Claro. Es un mashup de Al Fondo del Lugar y Buenos Muchachos. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Al Fondo hay Muchachos. Al Fondo hay Muchachos. Claro, está bueno. Habría hacer un programa ómnibus alguna vez. Usted tiene una hora, ¿no? Sí. Las dos nuestras, pagamos una hora más, hacemos cuatro horas. Programa ómnibus. Al Fondo hay Muchachos y Sol ya se transforma. Yo ya está claro. Le cambiamos la voz, todo. Al Fondo hay Muchachos y una muchacha. Está bien, ahí está. Estamos de a dos. Estas voces nuevas que escuchan son las de Buenos Muchachos, La de Nico y Freddy. El que les habla es Freddy, ahora habla vos. Sí, un llamado a la solidaridad si alguien está con Yuyo, que le avise que tiene que hacer un programa de radio. Sí, siempre, ¿no? Siempre, hay que avisarle, hay que mandarle mensaje de texto al muchacho porque tiene justamente un problema de memoria. Vos fíjate cómo entra con la consigna de ustedes esto. Sí, ¿no? ¿Qué excusa? ¿Cuál sería la excusa de Yuyo? Es la pregunta. Ahora cuando vengas, que se meta a la PC y nos cuente por qué siempre llega tarde. ¿O no? Bueno, él tuvo una hoy. ¿Qué? A ver cuál. Muy, sí. La computadora se reinició o algo y me marcaba la hora real de Argentina. Claro. Y para mí era 5:30, era 6:30. Ah, pero... Sí, y mi novia me dijo, che, ¿no vas al programa? Sí, pero falta una hora. ¿Qué hora es? Y yo ahí atiné a agarrar el celular y eran 6:30. Dije, no, estoy al horno. Y te levantaste de la cama, caminaste 5 pasos, entraste acá a la pecera, si vivís acá adentro. ¿Qué me decís? ¿Qué me estás diciendo? No, son un par de cuadras. Mi excusa del trabajo, cuando me quedo dormido, es el tren y el bondi. Porque yo me tengo que tomar todos los días de transporte Roca, para... Con el Roca todos los días. Con el Roca ya está. Tomás el Roca, tenés la excusa perfecta, ¿no? Pero pará, ¿sabés que se están avivando en los laburos? Porque hay un certificado que te dan las empresas de transporte. Sí, que sí, tenés que pedir un papelito. Que cuando hay demora. Mira esa. Sí, sí, te ponen, hubo demora y te ponen el motivo y un sellito. Claro, pero yo también tengo la excusa de decirle, no sabés la cola que había para pedir. Claro. Iba a llegar más tarde todavía. Pero pará. Sí. Justamente el otro día, un chabón, había una cola de la... Madre. Y había dos ventanillas abiertas en Lomas. Y un flaco cuando llegó le dijo, ¿me puedes dar un certificado porque tuve mucha espera en la cola? Sí, está jodido. Ah, sí, no, hay certificado para todo. Está buena esa, mucha espera en la cola. Te da derecho a un certificado. Claro, le decís, dame uno de tren y uno de cola, por favor. ya hay tráfico de certificados. Increíble. Bueno. Tenés contactos ahí, che, para hacer certificado. ¿Sabes cómo los vendés eso? Eso no es mala, ¿eh? No es mala. Ojo, tirá el tráfico de... Te das cuenta, ¿no? Sí, este servicio. Está bien, muy bien. Nosotros, la idea no es hacer apología al crimen, pero bueno. Pará, no, todos los que tienen amigos médicos y tienen todas las recetas. Y pero sabés que sí. Por favor. Esa es otra cuando faltás al laburo, ¿viste? Y depende si... faltás el laburo, te mandan médico, porque cuando faltás el colegio lo hacíamos todo. Sí, sí, yo no faltaba la escuela. Tenés, depende de qué presa. ¿La niña 10? Sí, Sarmiento. No, pero... Ahora, entre otro día, lo del no concuerda con el perfil. Nah. Aunque, espera, viste que es como la gente tranquila, dice que es la peor en muchos aspectos, viste. No, tampoco era tranquila. No me gustaba faltar. Se quiere rectificar eso. No, después de un cierto año de la primaria no falté nunca jamás. Las más aplicadas, viste, que como dicen que... ¿Calladitas? Sí, las calladitas. Calladitas no tienen... Ahora que estamos cerca de fin de año... voy a hacer una promesa. Yo prometo que en una transición va a participar tú allá, porque yo quiero que participe tú allá en la transición. Tú allá se duerme una siesta ahí atrás. Por la razón o la fuerza. Toalla, ahí tenés un micrófono en ese cubículo. Podés hablar. Los oyentes quieren conocer la voz de Toalla. Así. Se escucha como desde el más allá, Toalla, pero... Se hace el que no nos escucha. Pero podría ser, ¿eh? Ahí, ¿qué dice? No. El pueblo ahí, a ver. Está, a ver. Decía algo, a ver. Escuchemos. Silencio absoluto. Se peina. Se peina. Hace como Kiko, ¿viste? Se pone saliva en el dedo y se lo pasa por las cejas. Y ahí va a hablar, a ver. No se escucha. Momento importante de Antena 91. No escuchamos nada. No sé, yo te escucho, pero la gente no, seguro. A ver. A ver, no se escucha. No. Habla, no. A ver. No. Bueno, no lo escuchamos, pero le contestamos, ¿viste? Totalmente. En realidad, yo les cuento, Toalla está del otro lado de la pecera, nosotros lo vemos, lo escuchamos, pero bueno. No sale del aire, no hay sale. Hay una mano negra que no quiere. Estoy hablando muy bajito. Ahí. A ver. Ah, tengo que estar más. Claro. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿todo bien? Hola, Toalla. Salí del flaco. Salí del tupper, flaco. No se escucha. ¿Qué onda ahí adentro del termo? ¿Todo bien? Bien. ¿Hace mucho calor? Sí, más o menos. Prometemos que te vas a poner un ventilador para la próxima vez. No te voy a comprometer y no voy a querer que cuentes la historia de por qué te dicen toalla, te lo prometo. ¿Qué? Que no te voy a preguntar por qué te dicen toalla. A mí me contaron que era porque salías desnudo por la calle y alguien te tapó con una toalla y quedó. No. Claro. Esa es una de las versiones, pero no. Sí salí a correr desnudo por las calles de Belgrano, pero no fue por eso que me decían toalla. Y acá estamos en vía comunicación telefónica con toalla. Estoy en el móvil acá, en medio de Chapalmalal. Ahí tenemos un problema con Chapalmalal y las pitonizas. Si ves a la pitoniza, mandale mis saludos. Bien, igual ella mandó una lluvia de estrellas para vos, con Belén Francese. Está bien, meteoro Pegaso. Claro. ¿Sabes qué? Prometió cosas muy buenas para Capricornio, el programa que viene. El horóscopo de Piscis estuvo muy bueno. Sí. La pitoniza bien, Chapalmalal, disculpen. Llamó una. Tiene muchos problemas con la justicia. Ah, ok. Y va cambiando de domicilio semana a semana. ¿Eso contó? Esa es la calle, era de Lugano, ahora está en no sé dónde, Ranelag. ¿Vos de qué signo sos? Llamó, Nico, supuestamente otro. Yo soy de Géminis. Ah, genial. Fíjate el. Géminis. Ya te lo digo. Su amiga le reclama que usted pasa mucho tiempo teniendo sexo y por eso desliga responsabilidades. ¿Te das cuenta? Eso principalmente lo que. ¿Y acá nunca algo tan cerca de la falsedad, creo. Pero ojo, la pitoniza te insinúa que está celosa. Pará, porque no lo escuché. ¿Qué? ¿El tema que tengas mucho sexo o que tu amiga te reclama? No, el tema que tenga mucho sexo. No, pero ojo que tu amiga está celosa, es un tema de celos. Pero perdón, acá dice que él tiene mucho sexo con él mismo o. No, claro. Puede jugar el frontón, mucho el frontón. Siempre tiene que ser. ¿La satisfacción entra dentro de lo mismo? Hay que hablar con la pitoniza. Capaz que le da mucho el frontón. Como dice un amigo, el sexo unitario también. Siempre hay lugar para el libre albedrío entre el horóscopo, ¿viste? Entonces no te lo aclara bien. El beneficio de la duda. Es el chiste del horóscopo, que sea tan general. Ustedes pueden tener tu propia interpretación de eso. Claro, tiene razón. Perfecto. Las pitonizas dejan de gente, sexo con animales, sexo con potus, qué sé yo. Interesante, estuviste experimentando. Una experiencia personal. Por eso lo tengo muerto, pobrecito. Y el de Aries es interesante, ¿eh? A ver. Lo leo yo. Léelo. Su novia se enoja con usted y parece que es definitivo. Le devuelve todo lo que usted le regaló, no se moleste. Puede retenerlo por una próxima relación. Qué fea la actitud. Le cambia el nombre. Lo describieron perfectamente a Freddy. Para Joaquín. ¿Vos sabés, Freddy hace eso todas las semanas? Es un deporte, es el deporte favorito. Me habían devuelto un osito hace mucho tiempo, yo le regalé a una ex y obviamente lo lavé. Lindo, la próxima. ¿Sabes qué? Hablando de horóscopos, les voy a contar una indiscreción. En la época que mi hija laburaba para el Ministerio de Trabajo, estaba la. No, sí, bueno, en realidad laburaba el sistema. Trabajaba con ella, la chica que escribía los horóscopos de Clarín. Ah, mirá. Bueno, los horóscopos de Clarín se creían todos los de la oficina. Claro, bueno. Decían, ¿qué puedo poner para Aries? Y ponerle que le va a ir muy bien en el amor, que tenga cuidado con el juego y que esta semana no salga los días que son impares. Bueno. Te das cuenta, ¿no? Derribamos mitos. Acaba de llegar Yuyo. Están diciendo falacias sobre la pitonisa. Yuyo, lamentablemente esto es así. La consigna de los chicos de hoy fue excusas por llegar tarde. Te escuchamos. No, dale el micrófono. Dale el micrófono. Claro. Las excusas son para los débiles. Yo no pongo excusas, llego tarde. Está Palabras, palabras precisas. Le faltó decir, es una jactancia de los intelectuales. Esa frase me descubre que te quedaste viendo de Corazón Valiente, ¿verdad? Viste cargado de Mel Gibson. ¡Ay, qué lindo! Mi película favorita. O dijo que vino pintado en bici. Ahí a ver si ¿por qué de Gila? No sé, ah, qué boludo. Hola, ¿qué tal? Estás Mina. Rubia, Marta, ¿eh? Le damos un micrófono a Yuyo. No, quédate, quédate que hablan ahí. Hacemos 3 y 3. Veo que la están remando en brea, más o menos. Veo que está difícil la mano. Tuvimos que llamar a Toalla para que levante esto. Bueno, saludo antes que nada, que acabo de llegar. Con el pecho un poco tomado, che, por el resfrío, tos o no sé qué tengo. Y aparte andar en bicicleta. No, igual así todo, porque soy tan punk. Ahí, ahí, no, sin darse cuenta, empezaron a hacer sus excusas, ¿viste? No, yo no pongo excusas, jamás. Para mí la palabra excusa y miedo no existe. Nada. Yo soy puro punk. Es así, mi vida es de punk. Excusas, miedo y puntualidad. Yo todos los días que hizo calor. No, a ver. Ni excusa, ni miedo, ni puntualidad. Ni puntualidad. ¿Te das cuenta? Ni excusas, ni miedo, ni más. Ni puntualidad. Ese es mi lema. Y es más, fíjense que todos los días que hizo sol, yo anduve en auto como cualquier ser humano, y los días que llueve yo salgo en bici. Ahí te das cuenta, soy un tipo jodido. Está bien, sí. Los oyentes, esa libre interpretación, pueden interpretar que Yuyo es un punk o que es un boludo directamente. Quedan ustedes. ¿Qué deseo? Lo más triste de todo es que a Yuyo lo invitas, por ejemplo, a un asado, le decís, a las 9, obviamente te cae a las 10. Y si vos no querés cagar, le decís, venite a las 8 para que a las 9 arranque el asado, te cae a las 11. Te cae a las 11, eso es lo triste. De hecho, se abren las líneas de comunicación, 0800 Yuyo es un boludo, por el sí, 0800 Yuyo es un punk, por el no. ¿Perfecto? Sí, sí. Ya, igual en todos estos años 10 se comprobó que de boludo no tengo un pelo, Nicolás, así que no. Porque ay, estás pelado, ay, pero bueno. Ay, elecciones, Cuando usa mi nombre completo, sí, ¿qué sí. Se enojó? ¿Cómo viene el programa de ustedes, muchachos? El programa nuestro, ahí está, viene con mucha música. Yo traje algo de los 80. Mire, bueno, ¿no? Muy bien. Viste, soy pitonisa. Estás en todo. Estás en todo. ¿Qué tema? A ver, debilidad. Bueno. Espera. Ay, no me acuerdo. Uno muy conocido. No, un genio. Eso, un sí. Genio muy bien. Es así, son videntes los chicos, por eso es que hacemos esta transición en realidad, para ver si nos pegan algún poder. ¿Qué color de calzón tengo? Hace tiempo que no usas más, Federico. Es mío, decime. Le casó el cardenal y lo guardó en el armario que no usa más. ¿Fueron a jugar al fútbol? No. Sí, no. ¿Sí? Fue, perdí. Está bien, perdí. No. ¿O es rojo? Freddy fue, o es no negro. Juega de fútbol, pero fue. ¿O es rojo o es negro? Yo estuve por ahí, ¿es cerca rojo de la negro, cancha. Decime. ¿Cómo? ¿Es rojo o es negro? Es negro. ¿Viste? Sí. Ahora, contame la estrategia de hacer una pregunta que no tiene nada que ver y adivinar lo que tenés que adivinar. Pará. Es buenísimo, desconcertaste, ¿eh? Porque acá la chica tiene cultura, ¿ves? No sé cómo, no sé cómo sabe. A ver qué marca. Si adivina la marca, ya está. Me voy. Voy a responder el pie que me tiraron para ver cómo viene nuestro programa. Quédense a los oyentes, vamos a robarle oyentes al fondo del lugar. Quédense porque vamos a hablar de algo muy copado, que es el monstruo del Lago Ness. Ah, bien, bueno, me parece muy bien, está muy bueno. ¿Mito o realidad? Es verdad, mito o realidad. Mito. Así que, bueno, pasamos al programa. Al fondo del lugar se despide. ¿Qué ibas a decir? No, dije, a Yuyo le voy a contar que di la propuesta, mejor dicho, de hacer un programa Open News uno de estos sábados. Pagar una hora más y hacer 4 horas los dos programas juntos. Viste que solo habló de colectivo, bueno, ómnibus. Pasa pasada. Que mi único miedo, primero. Sería 4 horas todos juntos, ¿no? Primer miedo mío. No puede salir ni para ir al baño. Primer miedo mío es estar 4 horas seguidas al lado de Freddy. Eso ya me da miedo. Segundo miedo mío es que si en 4 horas vamos a estar 8 personas, claro, va a estar jodido. Segundo miedo es que si vamos a estar 8 horas 8 horas seguidas, ¿no? Perdón, 4 horas seguidas, sí. 8 personas. Eso quise decir, aprox. Porque somos 6. En ese momento pueden venir y sumarse más y ser 8. Vas hasta ahí. En realidad somos 8. 3, 6 y 2, Dios y el muchacho que sería el lazarillo de Dios, pues está en una mini pecera, serían 8. Me da un poco de miedo porque la chica esta ya advirtió de su fanatismo por la muchedumbre. Claro. Y después de 4 horas de estar hablando en radio va a empezar a ver olores y eso a esta chica le suma más. Entonces la verdad que entre Federico Salerno, Freddy, y esta muchacha que es más peligroso que Freddy Krueger en un pijama party, la verdad que no tengo ganas de venir, yo el sábado que viene no vengo. Sol, Sol. ¿Qué? Réplica, hola, réplica, ¿qué? Réplica, réplica. No, no, no puede, no puede, no puede, no puede. No puede. Cuando salgamos frase, va a empezar a tratar de decir algo, pero no le va a salir tampoco. Va a decir, descubrieron mi plan. Claro, ¿eh? Ya está, maldita sea, diablos. Ya está. Claro, tal cual, no tenía que haber dicho esa palabra. No, no puede ser. Así que bueno. No vengo más. Dicho esto, no vengo más, no vengo más. Pues vamos a programar eso todo. Si ustedes le creen, llamen al 439-21913. Ahí está, pará, me diste el pie. Como empezaron a... ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Yo soy de los que opinan que esta chica, si tendría una webcam y este programa de radio se transmitiría por webcam, sería lo mucho vamos mejor. A hacer antes. Gesticulás, gesticulás hacer muchísimo con el cuerpo, es muy bueno. Pero no, lo quiero decir. Gesticulo. Ya está. Ya está. Ok, ok. Pasado este momento... Que ustedes la den una vez por semana. No, a los oyentes, que llamen y digan si les copa la idea de que hagamos un programa ómnibus, lo hacemos antes de fin de año, y si no, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer, no? Pueden llamar al 43 92 19 3 y si no pueden llamar, mandar mensaje de texto al 11 60 59 24 27. Tienen en todo el programa nuestro de estas dos horas de 8 a 10 para... Y para el programa de ustedes también, y el programa nuestro del sábado que viene también, para votar, a ver si le gusta. Exactamente, bueno, ¿con qué vamos? Antes de que no, se despida la gente, ¿o no? Al fondo del lugar, ahora, se antes que se despida. Si no tiene resultado el programa Ómnibus Colectivo, Remis, Taxi, Tacho, Remo, lo que sea, ¿podemos hacer salida antes de fin de año? Como dijeron. Ah, bueno, a mí me encantaría. Yo estoy dentro. ¿Está bien? Acá, bien. Mis... No, yo ya no voy a creer, pues me tiene miedo. La cara de suyo. Repito, no conozco lo que es el miedo. Miedo tendrías que tener vos de decir eso. Yo miedo. No. Querido, yo estoy de potencias, ¿eh? Yo estoy dentro y vengo con calzón de lata por las dudas. Bueno, ya que ustedes recomiendan siempre un bar, un boliche, busquen uno copado y salimos. Bueno, ¿te parece? Un bar. Acá yo ya no es muy fanático de los boliches, pero. No, bar, bar. Ni del alcohol ni nada, solo de la coca. Solo de la cocaína, ¿no? Bueno, por eso. Ahora sí, vamos a arrancar como unos muchachos porque tenemos un montón de cosas para dar. Sigan escuchando al... Bueno, muchachos. Hola, ¿qué tal? Chau.